Ahora el retorcimiento de la Constitución Nacional es mucho más grave. El presidente se atribuye la facultad de nombrar ministros de la Corte Suprema por sí y ante sí. La norma general de designación del Poder Judicial está en el mismo artículo 99, en el inciso cuarto, que le dice el Poder Judicial lo tienen que integrar los otros dos poderes del Estado de esta manera, presidente con acuerdo del Senado. No puede interpretarse que el inciso 19 anula el cuarto, porque entonces la Constitución está loca, entraría en una autocontradicción. Estamos ante una maniobra que amenaza a todo el Poder Judicial. Los decretos de necesidad y urgencia son de necesidad y urgencia, y no se pusieron en la Constitución para reemplazar la clausura del Congreso de la Nación.